Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información para todos ustedes. Y bueno, vamos a ver una nota que pues nos indigna, ya que bueno, pues en días pasados nos acabamos de enterar, el día de hoy nos enteramos de la agresión que le están haciendo a nuestro compañero Alexis, que es participante del colectivo de Medios Libres. De hecho, él ha colaborado aquí en el programa Hijos de la Tierra, mandando algunos audios, ya que también él estuvo ayudando a la difusión. De hecho, el primer Tribunal Permanente de los Pueblos, el llamado Audiencia Cero, bueno, pues él tuvo la tarea de estar cubriendo esta actividad y estar mandando los audios, estar haciendo el streaming de video junto con nuestros compañeros de Radio Zapote. Y bueno, pues él ahora está siendo acosado, está siendo víctima de agresiones. Y bueno, pues nuestros compañeros del Centro de Medios Libres nos mandan la siguiente información. Dice 16 de julio del 2013 a las 16:39 horas. Dice: en este momento hay una agresión en contra de Alexis Jiménez, corresponsal de los Medios Libres en Oaxaca, y se teme acabe en una detención arbitraria. Alexis Jiménez reportea cotidianamente para medios como Radio Zapote, Caos en la Red México, Proyecto Ambulante y el Centro de Medios Libres. También es un asiduo tuitero informándonos de lo que pasa, en particular en Oaxaca, pero también acá en la ciudad Monstruo y en otros lugares, pues donde la resistencia lo ha llamado a solidarizarse. Presuntos funcionarios de Hacienda montaron un presunto embargo en su casa y ahora también han llamado a una patrulla para detenerlo sin orden judicial. Los presuntos funcionarios de Hacienda ya se robaron una motocicleta. La agresión sería una vendetta ante el amparo interpuesto por el comunicador Alexis Jiménez el 1 de mayo del 2013, cuando 27 manifestantes estaban en calidad de detenidos, desaparecidos y ser presentados ante los separos. Como Centro de Medios Libres exigimos el inmediato cese del hostigamiento contra el comunicador Alexis Jiménez y nos mantenemos al pendiente del caso. En su cuenta de Twitter está la actualización en cada momento de lo que está pasando nuestro compañero, para aquellos que quieran seguirlo. Y bueno, pues es @apo_stol, o apóstol, como ustedes lo quieran escribir. Y bueno, pues desde aquí le queremos mandar toda nuestra solidaridad a nuestro compañero Alexis, y bueno, pues que sepa que no está solo, que aquí estamos preocupados por él, y que bueno, pues junto con otros medios libres ya estamos haciendo circular esta información para que más gente pues entere y sepa de lo que está aconteciendo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en Hijos de la Tierra. Este es su programa socioambiental, también transmitiendo para los medios libres. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción, no sin antes insistirles en este llamado a la solidaridad con nuestro compañero Alexis Jiménez. Y bueno, pues él es comunicador, pues oaxaqueño, también participante allá en la rebelión del 2006, también como comunicador. Y bueno, pues se ha destacado por ser pues uno de estos jóvenes activos por la comunicación desde abajo, la comunicación crítica. Y pues desde aquí nos solidarizamos totalmente con nuestro compañero. Así que bueno, pues vamos a escuchar una canción y regresamos con todos ustedes. Esperemos que pues la información que estamos virtiendo sea de su total agrado. War on terror. War is terror. I say that again. War on terror. War is terror. is not the solution. I say that again. War is not the solution.